No queremos olvidarnos de que hoy es el día sin mi coche. También hemos contactado pues con Javi Seco, que es miembro de Bicis Bici, y también, bueno, nos parecía que se podían completar ambas informaciones. Esta jornada sin mi coche, ellos dicen que ha sido un poquito casi casi una farsa. Hola, Javi, egunon. Hola, Javi. Sí, hola. Sí, hablábamos de nuevas formas de energía, transición energética. Es verdad que el transporte en las ciudades también tiene que ir cambiando y vosotros tenéis muy clara la alternativa más plausible ahora mismo, la bicicleta, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Aunque parece que el Ayuntamiento de Bilbao no lo tiene tan claro, pero nosotros sí lo tenemos meridianamente claro, sí. ¿Qué reclamaríais entonces a las instituciones para que, bueno, pues para demostrar esa apuesta por un transporte más sostenible? Pues nosotros lo que reclamamos es que pongan en práctica todos los proyectos, todos los tratados, todos los compromisos que han firmado. En 2013 ya el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad que Bilbao fuera una ciudad a 30 kilómetros por hora. Sin embargo, llevamos 3 años después, seguimos exactamente igual. Y es más, en junio de este año hemos tenido que concentrarnos en 2 ocasiones frente al Ayuntamiento por 2 accidentes. El primero de ellos, además, hubo una víctima mortal. Con lo cual está claro que el calmado del tráfico sigue siendo una gran asignatura pendiente. Sí. No sé si me oyes bien. Sí, perfectamente, te estamos escuchando, Javi. Y luego, pues más cosas que les pedimos. En 2015 firmaron también un compromiso por la bicicleta, un documento de 11 puntos donde se recogían, bueno, lo que Bicis Bici consideramos que son las bases para que se implemente de una vez un modelo de movilidad sostenible, utilización de la bicicleta en la ciudad, excepto Partido Popular y PNV, que no suscribieron ese documento, el resto de los partidos se lo hicieron, Partido Socialista entre ellos, que es el quien tiene la responsabilidad del área de circulación, transporte y medio ambiente. Hubo grandes promesas de Alfonso Gil, el responsable del área, diciendo que iban a ver cortes, cambios drásticos en el tráfico, que las bicicletas iban a subir a la calzada. Una y otra vez se empeñaba en compararnos con Copenhague, aunque no tiene ningún sentido. Pero bueno, año y medio más tarde, lo único que tenemos es un contador de bicicletas frente al Ayuntamiento, sí, que no tiene ningún sentido, con un costo que no queremos ni preguntar. Bicicletas pintadas de rojo, se ha empezado a cobrar el servicio de préstamo. Bueno, ya te digo, son muchísimas las reivindicaciones, las carencias de Bilbao. Claro, Javi, esta semana hemos ido escuchando argumentos para coger la bicicleta y van más allá de lo ecológico, ¿no? También aseguráis que, oye, que también se hace un poquito más de ciudad, una ciudad más amable. Hombre, totalmente. O sea, aparte que te cambie el humor, yo creo que no lo había probado, tiene que hacerlo, ir a trabajar o a estudiar en bicicleta, ya afrontas de otra manera el día. Es un modelo de ciudad, un modelo de movilidad sostenible en el que peatones, ciclistas tengamos una mayor presencia, sobre todo ciclistas en Bilbao. No hay que olvidar que algo más del 60% de los desplazamientos en Bilbao son a pie. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es la parte que se desplazan en vehículo privado, que esa parte disminuya, que esa presión es insostenible y que pasen a poder ser al modo bicicleta. Bueno, pues esas reivindicaciones en esta jornada, el Día Europeo sin mi coche, que nos llegaba desde Bicis Bici, que recordamos, que todavía seguís concursos, ¿verdad?, para aprender a montar en bici, por si alguien dice, es que a mí me da cosas, es que yo no sé andar en bici. Empezamos la semana que viene, de lunes a viernes, tenemos unos cursos para aprender a andar en bici para personas adultas, entre de 6 a 8 de la tarde, lunes a viernes, y bueno, estamos... En cuanto a lo que decía, el día sin coches es muy gracioso, ¿no? Porque, bueno, son días sin coches con coches, porque... Sí. Por ejemplo, hemos hecho una prueba que, bueno, igual no tiene mucha validez científica, pero sí que es significativa. Ahora con lo de los teléfonos, que puedes utilizar todo tipo de aplicaciones, medimos el nivel de decibelios en la plaza circular ayer y hoy a la misma hora, y es prácticamente el mismo, ha habido 2 o 3 decibelios, y por encima, por supuesto, de los límites que marca tanto la legislación estatal como la, y casi casi rozando los que marca como límite máximo la Organización Mundial de la Salud. O sea que el día sin coches es un poco, es para cogerlo con pinzas. Pues sí que lo cogemos con pinzas, y tanto que sí. Pues Javi Seco, desde Bicis Bici, muchas gracias por atendernos. Vale, muchas Un gracias abrazo a fuerte. Por llamar. Vale. Venga, hasta luego.